La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. 14 de diciembre, sábado, termina la segunda semana de Adviento. Y hoy, como ayer, la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Español, nace cerca de Salamanca. Religioso carmelita, a los 25 años, se encontró con Santa Teresa de Jesús, que por entonces emprendía la reforma de la orden carmelitana. Conquistado para la reforma, la inició con dos compañeros. Gran hombre de Dios, gran hombre de Iglesia, gran hombre de su tiempo. Es del siglo XVI, el siglo de oro en España. Él es el doctor clásico de la teología mística. No le fue bien, ¿eh? Incomprendido y humillado, murió en Úbeda en 1591. La antífona de entrada de este día: no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Escuchemos del libro del Sirácide Eclesiástico: Elías volverá. Del Salmo 79 respondemos: ven, Señor, a salvarnos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: ciertamente Elías ha de venir, y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Adviento o los Advientos de San Juan de la Cruz, siglo XVI. Había euforia en España, había euforia en otros países, en aquel tiempo en Europa, los más conocidos, los más conquistadores, porque no solamente era España, era Portugal, era lo que hoy conocemos como Inglaterra, eran otros países. El Adviento ha ido evolucionando, la forma, el tiempo litúrgico, claro, claro que sí. Pero lo que no cambia es la espera de la vida. La esperanza que mueve la vida. ¿Qué movió a San Juan de la Cruz para que llegara a ser este gran, enorme místico? A propósito, en el cual se especializó San Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre luchara, se sobrepusiera a tantas incomprensiones y humillaciones y llegara hasta el final, hasta la meta? No hay otra respuesta más que Jesucristo. Y en su caso, la cruz de Jesucristo. Juan supo reconocer supo reconocer al Mesías, supo vivir su Adviento. En esa espera que se hace esperanza y en esa esperanza que se van haciendo como unas o muchas salas de espera, al ver cuándo se cumple la palabra, en qué se cumple la palabra, cómo se cumple la promesa que encierra esa palabra. Gracias, Juan de la Cruz. Volvamos al Evangelio. Siempre ha costado trabajo reconocer a Jesús. Hoy el texto pareciera que no es fácil. Hay confusiones. Porque dicen los escribas que primero tiene que venir Elías. Hay cálculos. Hay intereses. Y no solamente en aquel tiempo, todos los tiempos, y hoy los estamos viendo con más claridad. Hay confusiones, hay intereses. Queremos hacernos un Dios a nuestra medida, como aquellos escribas. Puede venir Juan el Bautista y no es reconocido. Puede presentarse el mejor anuncio de Jesucristo y no es reconocido. ¿En qué consiste, pues, esta cerrazón? ¿En qué consiste? Hoy la lección es muy sencilla al terminar esta segunda semana de Adviento. El llamado a la conversión. La lección es muy sencilla. Ábrete a Dios. Sé humilde. Deja que Él entre en ti, como entró en Juan de la Cruz, como ha entrado en tantas y tantas personas, incluso de tu casa, dentro de tu casa, ahí donde estás. Y ha cambiado esa vida, esa visión de la vida, esa participación en la vida, esa defensa de la vida. Todo cambia. No te hagas un Dios a tu medida. Nada de que yo creo a mi modo, nada de que yo practico a mi modo, no, nada de que yo oro a mi modo, no. Vive al modo Jesucristo. Esa es la conversión, ponte en modo Jesucristo y deja que Él haga el resto. Hoy la oración colecta. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Amén. Ven, Señor Jesús. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega. Ven a salvar.